Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 29 de octubre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes. Busquen su rostro sin descanso. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá. Te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando preste dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con qué cubrirse. Su manto es su único cobertor. Y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 17. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú, Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Tú, Señor, eres mi refugio. Bendito seas, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tú, Señor, eres mi refugio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El que me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel cuyo amor ha de estar siempre unido al amor a los hermanos. Aleluya. Le saluda su servidor, hermanos, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que el domingo es el domingo, día del Señor. Hace poco, por tantos acontecimientos, decían muchas personas: mire, voy a la iglesia o no, como la pandemia que nos encerró, pero no. Hay gente que hace cualquier esfuerzo y en el nombre del Señor asiste el domingo a la Santa Misa. La Santa Misa no es para que tú des, sino para que Dios te dé. Te dé la presencia de tu hermano, te dé la palabra verdadera en la fe católica y sobre todo te dé el pan de la Eucaristía, el pan que te da vida eterna. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón. Para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida, ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy el tema del domingo es importante. Estamos terminando el mes de octubre. Dos días más y lo terminamos. El mes del Santo Rosario, el mes de nuestra patrona. Y hoy se nos habla del tema de lo que es fundamental. Me comentaba una persona que en su vida pues había recibido muchas enseñanzas en el catecismo, practicaba la devoción popular, que es importantísima, las devociones del Santo Rosario, las imágenes, que no es que adoramos imágenes, es una devoción. Devoción no es una adoración, hay que tener muy claro esto. Pero fue descubriendo que todo eso lo llevaba al amor a Dios y a los hermanos. Ese día fue mejor cristiano, mejor católico. En ese sentido, hoy la palabra nos recuerda que el amor a Dios nunca deja de pasar por el amor al hermano. Y un trato justo al hermano, cuando dice: no hagas sufrir, no oprimas al extranjero, porque extranjero fuiste tú en Egipto. Con esto de la migración, donde hay millones que están por el mundo buscando un futuro mejor, otros muriendo en el camino, la importancia de acoger al que va de paso es un tema muy complejo. No explotes a la viuda ni al huérfano, porque si los explotas clamarán al Señor y yo les escucharé. Y cuando prestes dinero, no te portes como usurero. Esto está de moda, la usura, ¿no? Hay gente que necesita y un banco no te va a dar nada si no tienes una casa, una propiedad. Otro te presta, pero te saca el doble, el triple. Eso es un grave, grave pecado, porque te aprovechas del otro para hacerlo tu esclavo. Hasta los países aprovechan unos de otros, ¿eh? Estamos endeudados hasta la décima generación. Y si le quitas el manto a tu prójimo, devuélveselo, para que no pase frío en la noche, ni para que le caiga el sol. Mire qué importante esto. Hay quien tiene, en vez de corazón, tiene una calculadora, ¿no? Y te va midiendo la forma en que te puede quitar más. Pues esto va contra la ley cristiana. Le preguntan a Jesús, ciertamente, ¿y cuál es el mandamiento más grande? Y le preguntan por un mandamiento y responde con dos. Amar a Dios, tu Señor, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. Y el segundo, no lo habían preguntado, pero lo aclara. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios con toda la mente quiere decir los proyectos, los afectos, los trabajos que hacemos. No puede decir yo, mire, yo amo a Dios y vendo droga, por ejemplo, ¿no? Yo amo a Dios y procuro que el otro quitarle lo que tiene. Yo amo a Dios y pienso en cómo explotar el mundo. No, esto no va. Por eso, corazón, mente y naturalmente alma, ¿verdad? Son las fuerzas de la persona. Y al otro como a ti mismo. Esto de ti mismo quiere decir que sientas parte, que el otro es parte de ti. Sientas que el otro es parte de ti, como tanto repite Papa Francisco, ¿no? En el otro está Cristo y estás tú también, que por suerte no estás en el lugar del otro, ¿eh? Que tal vez está muy mal. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nuestra fe es una fe que está purificada de la crueldad para con aquel que nos debe? Porque hay que cobrar, evidentemente, pero no hay que matar al otro en el nombre de la deuda. No hay que sacarle la sangre hasta la última gota. ¿Está libre también de aprovecharnos del que no tiene defensa, la viuda, el huérfano? ¿Quién nos defendía? Ah, no, pues entonces a irnos contra ellos. ¿Estamos realmente siendo justos, pero nos pasamos a veces quitándole al otro lo mínimo? ¿O damos lugar a la misericordia para que el otro por lo menos viva? Y la segunda pregunta es, pues, parecida a la primera. ¿Unimos el amor a Dios al amor al hermano? Que no se trata de dar cosas, sino pensar constantemente cómo puedo hacer para que el otro esté bien, no solo materialmente, ¿no? Porque no es una crianza de pollos, una crianza de animales, que el otro coma y esté bien comido. No, que el otro también sea una persona que conozca a Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a Cristo, que como maestro sabe, le pregunta y responde mejor que la pregunta que le hace y le decimos: oh Cristo, te damos gracias porque nos enseñas que el amor a Dios no puede separarse del amor al hermano y que amando al hermano también podemos llegar a Dios. Haz que purifiquemos nuestra fe, que tantas veces habla de bien, pero termina aprovechándose del hermano, termina sirviéndose del que es débil, del que no sabe, del ignorante. Que podamos verte a ti reflejado en cada hermano y comportarnos con él y tratarlo como que fuéramos nosotros mismos, pero sobre todo sabiendo que tú estás presente en cada hermano. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 17 dice: tú, Señor, eres mi refugio. Tú, Señor, eres mi refugio. ¿Quién puede decir esto? El pobre, la viuda, el huérfano, porque Dios no es que no los vea. Lo que quiere Dios es que los veas tú también. Entonces Dios es nuestro refugio, es porque Él de alguna forma quiere llevar su ayuda a estos hermanos a través tuyo. Una persona me decía: qué bonito lo que dice el Salmo, tú, Señor, eres mi refugio. Y me decía: y ojalá también yo fuera refugio de mi hermano pobre. Ojalá yo fuera un refugio, porque Dios también está en ti, para que como Él acojas al necesitado y no le termine de sacar la vida al que necesita. Preparémonos ahora a la contemplación repitiendo esta frase y pensando en Jesús, que lo están interrogando, y Él dice: no, no es un mandamiento, son dos, amar a Dios y al prójimo. Y decimos una vez más: tú, Señor, eres mi refugio. Hoy finalmente en la contemplación, en la acción, queremos tomar dos propuestas. En primer lugar, ver que no es posible amar a Dios y nada más. El amor de Dios está primero, primero que a nosotros mismos, que a nuestras cosas, pero también está unido al amor al hermano, al cuidado del hermano. Como esta persona me decía, que yo también pudiera ser un refugio pequeño para el que necesita. Y en segundo lugar, pues sí, esta división. Por un lado está Dios, yo estoy bien, el mundo no me importa, esto no es posible. Papa Francisco nos ha dicho tantas veces la misericordia. Si Dios es misericordioso contigo, sé tú también misericordioso con tu hermano. No le saques el último centavo, aunque te parezca justo, entre comillas, sé también misericordioso. Y entonces encontrarás que ese día eres verdadero hijo de Dios. Que esto sea posible por intercesión de María, del Rosario, la patrona nuestra de esta tierra donde no falta la explotación, no falta la crueldad, no falta el aprovechamiento, pero también hay gente buena que trata de hacer la misericordia. Virgen María, Reina del Rosario, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.